Nunca vas a lograr olvidar alguien que te ha dado tanto para recordar. Y sí, quizás fui un cuento breve, pero uno que leerás mil veces. Tú tienes la llave de mi corazón y no sabes dónde la pusiste. Tantas promesas, tantas palabras y mentiras que me diste. Tú tienes la llave de mi corazón y no sabes dónde la pusiste. Tantas promesas, tantas palabras y mentiras que me diste. Tú y mentiras que me diste. Tú. Tú. Siempre enjuago cada cosa que me dices y la lavo. Mastico tus mentiras, pero nunca me las trago. Y a mí no me prometas y vamos a dejarlo así. Ni tú puedes arreglarlo, ni puedo confiar en ti. O quizás sí pude, o fueron falsas las nubes. Yo siento que te pierdo, sabiendo que no te tuve. ¿Qué más da? Me encanta cómo tratas de mentirme, desvestirme. Yo siempre sabiendo la verdad. Y es que para eso necesitas mucho más memoria. No le trates de vender los trucos a quien construye historia. Escoria, te pienso y me pongo intenso. Te ofendió lo que te dije, entonces deberías de escuchar lo que yo pienso. Mentirosa, así celosa, maliciosa y peligrosa. Mentirosa, así celosa, maliciosa y peligrosa. Tú tienes la llave de mi corazón y no sabes dónde la pusiste. Tantas promesas, tantas palabras y mentiras que me diste. Tú tienes la llave de mi corazón y no sabes dónde la pusiste. Tantas promesas, tantas palabras y mentiras que me diste. Tú y mentiras que me diste. Tú y mentira que me diste. Tú. Te reprocho todo lo que no has cumplido y desabrocho. Si supiera, yo le enseñé los trucos a Pinocho o el doctor que sigue remendando en tu interior. Si mentirte queda bien, yo creerte me queda mejor. Me inspiras ver cuando respondes y la vista le estiras, preguntándote qué tan grande es la mentira. Pues difusa el tamaño de la explicación y el ancho de la excusa. Un artista con música queda regia mi forma de explicar si la tragedia. Porque no es que yo no mienta, es que cambio de estrategia. Ojalá y que lo que busca sea más que un abrazo y valga más que lo que pierdes, si ese es el caso. Mentirosa, así celosa, maliciosa y peligrosa. Mentirosa, así celosa, maliciosa y peligrosa. Tú tienes la llave de mi corazón. Ajá. No sabes dónde la pusiste. Tantas promesas, tantas palabras y mentiras que me diste. Tú, Johnny Quest. Tú, mentiras que me diste. Tú, y mentira que me diste. Tú. Y es que las mujeres de mentira le quedan grandes a los hombres de verdad. Y es que nunca entendiste cuando te dije que solo bastaba con una mentira para ponerle en duda todas las verdades. Y que nunca te creí, y que siempre supe, y que tú nunca pensaste. Damas y caballeros, Kendo Caponi, el Alfa y el Omega comenzó.